vida de muy temprano me reta todos los días. El mundo, el escenario para salir a pelear. Lucha bien despareja, justicia, palabra vieja. De pronto, como del cielo, siento una voz resonar que me comienza a cantar. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás solo vendrá. No desesperes, escucha. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás solo vendrá. Aleluya, aleluya. Corrientes 348 y el tango sigue sonando. La pena de mi condena no la puedo superar. Busco y no te encuentro, llamo y no me atienden. Me duermo y nuevamente siento esa voz resonar como del cielo bajar. Busca primero el reino de Dios, el reino y su justicia, y lo demás solo vendrá. No desesperes, escucha.